Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy jueves 16 de febrero de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. La primera nota del día de hoy es que Facebook quiere derrocar a LinkedIn con un servicio de oferta de empleos, una novedad que Facebook está lanzando en Estados Unidos y Canadá a partir del día de hoy, según informa TechCrunch, es el de publicar ofertas de empleo en las páginas de los negocios, tal como se hace con cualquier otra actualización. Directamente se pone ahí los detalles de la vacante y se agrega un botón que dice aplicar ahora en su traducción literal. De esa manera los usuarios se podrán registrar en un formulario para llenar la solicitud y poder mandar su currículum a través de Messenger, ¿no? De Facebook Messenger. Esta característica pues pone en aprietos a LinkedIn, ya que LinkedIn pues es la red social por excelencia de los profesionales, por llamarlo de alguna forma, donde hay ofertas de empleo, hay consejos de líderes de la industria y todo se mantiene muy solemne y profesional, mientras que en Facebook pues están todos los usuarios la mayoría del tiempo. Y además en Facebook pues es muy fácil etiquetar personas, prácticamente todos están registrados allí y es muy probable que si yo etiqueto a alguien pues vea esa notificación en cuestión de minutos. Mientras que LinkedIn no sucede eso, no tiene tanto el compromiso de los usuarios por estar pendiente de lo que sucede allí, ¿no? Sino que simplemente van a LinkedIn cuando tienen algo que hacer en específico, como buscar trabajo o hacer su currículum en línea, pero no se puede comparar el tiempo que una persona pasa en LinkedIn con el que pasa en Facebook. Y que ahora Facebook haga lo que hace LinkedIn, que por mucho tiempo ha sido la forma en cómo ha subsistido, representa una amenaza seria para LinkedIn. Y bueno, pues ustedes díganme si utilizan LinkedIn de manera cotidiana o si lo consideran como el principal punto para encontrar empleo, tomando en cuenta nuestra realidad, nuestro contexto en México, porque me da la impresión que no hay tanta variedad de empleos ofertados en LinkedIn en México como en otros sitios especializados en buscar empleo. Pero bueno, me da la impresión que está como muy orientado hacia un cierto sector de la industria y además a ciertos puestos. No todos están allí para todos los niveles, sino que hay puestos que requieren como de mayor experiencia. En otras noticias, Tinder quiere copiar a Snapchat. Ya ven que a Snapchat todo mundo le copia, ya le copió Instagram y ya le copió Facebook. Ahora va Tinder. Nos enteramos de que Tinder está interesado en esta función de los videos efímeros y compró a Will, que es una startup dedicada a la creación de historias y de videos, pues parecido a lo que hace Snapchat. Will en su momento, así como rueda en inglés, fue pues competencia de Snapchat, pero pues no pudo posicionarse frente a la aplicación del fantasmita, por lo cual pues tuvo muchas pérdidas, tuvo que despedir empleados y demás, o sea, estaba ya directito en caída libre y Tinder pues agarró, lo compró y seguramente va a incorporar toda esa tecnología y esa funcionalidad parecida a Snapchat en Tinder. Así que ahora vamos a tener que pues, estar compartiendo o viendo historias en más aplicaciones. Snapchat, Instagram, Facebook y seguramente Tinder dentro de algunos meses presentará esta opción. Univision transmitirá partidos de la Liga MX a través de Facebook Live. Según un comunicado, la empresa Univision Deportes va a estar transmitiendo algunos de los partidos más interesantes de la Liga MX, o sea, de los partidos de Primera División en México, a partir del 18 de febrero. Van a ser transmisiones en inglés, limitado por territorio a solamente Estados Unidos, como muchas de las cosas que hace Univision. Si uno entra a la página de manera normal o quiere ver algún video, pues se le complican las cosas si no está en Estados Unidos porque tiene bloqueo por región. Hay que tomar en cuenta que tanto Televisa como TV Azteca tienen sus propias aplicaciones y sus streaming que funcionan, y también está Chivas TV, que es una propuesta en la que se contratan los partidos por transmisión o por temporada para ver jugar a las Chivas de local, y que ha tenido muchas críticas porque no ha dado el ancho por la gran cantidad de usuarios que han entrado a ver los partidos y que se les ha cortado la transmisión, que directamente no lo pueden ver o que han tenido problemas técnicos de diverso tipo. Lo que ha terminado sucediendo con Chivas TV es que muchos streaming pirata pues transmiten por Facebook Live, y ahí sí se ve bien, y desde luego los otros streamings que llega a ver, y que por cierto ya no sé cómo está la situación con el cierre de Roja Directa, por lo cual hay que ver en próximos partidos cómo es que se da el tema de las transmisiones de fútbol piratas y legales a través de internet. Si ustedes están en Estados Unidos, seguramente pues va a ser una excelente opción ver los partidos de la Liga MX a través de Facebook Live. Si no, pues seguramente habrá otras maneras de poder disfrutar de ese contenido. Hay que recordar que va a estar enfocado a los que viven en Estados Unidos y va a ser narrado en inglés. Y bueno, para finalizar el día de hoy, Google ya se está sumando a todo el tema de verificación de fuentes y verificación de los dichos, de las noticias y demás. Todo esto con la idea de combatir las noticias falsas. Ustedes saben que en el 2016 la palabra del año en inglés fue posverdad, que tiene que ver con un eufemismo para llamar a la mentira que se comparte a través de internet, y que eso permite pues replicar verdades alternativas u otras formas de decir pues prácticamente mentiras en cuanto a una nota periodística. Pues ahora Google ya también está disponible en México con este sistema de verificación de fuentes en Google News. Lo pueden ustedes revisar y va a tener allí indicadores de que dicen que es confirmado, que tiene opinión o que directamente es falso. En México hay dos entidades que están colaborando con Google y con otras organizaciones para verificar fuentes y datos a nivel mundial, y son dos, les decía, está Animal Político con El Sabueso y está El Polígrafo del periódico Milenio. Solamente son dos los medios u organizaciones que están colaborando hasta este momento con Google para la verificación de fuentes y de datos. Por ejemplo, si vemos la página del Sabueso de Animal Político, pues tenemos etiquetas como falso, no se puede probar, engañoso, casi falso, verdad a medias, lo cual pues ya nos da una mejor idea de qué es lo que se está discutiendo y con qué elementos los políticos y los medios de comunicación están informando o desinformando. Por otra parte, el Polígrafo tiene etiquetas similares. Por ejemplo, mayormente falso, verdad a medias, promesa rota, postura flexible, promesa estancada. Entonces también va haciendo esta verificación de fuentes y de datos que al día de hoy es un problema real en internet, cómo combatir la desinformación, y que seguramente esto va a ser muy importante de cara a las elecciones del Estado de México y de cara a las elecciones presidenciales de 2018 en México, como ya ha sido fundamental en las elecciones de Estados Unidos, donde Donald Trump utilizó mucho esta técnica y le dio resultado. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en iTunes. Estamos en la tienda de iTunes, donde puedes dejar comentarios, calificaciones con estrellitas y suscribirte si tienes un iPod, iPhone, iPad o utilizas iTunes en tu computadora. También estamos en iVoox o iVoox, como también le dicen. Ahí te puedes suscribir, dejar comentarios, compartir el programa y recomendarlo a tus amigos si te gustó el programa. Y está TuneIn, una aplicación que te permite escuchar radios online en vivo, pero también te deja suscribirte a podcast como este y descargar los programas para escucharlos sin conexión. Finalmente, nuestro blog es dobledensidad.com, nuestro correo electrónico dobledensidadpodcast@gmail.com y nuestras redes sociales Facebook, Twitter y Google Plus, Doble Densidad. Les agradezco mucho y nos escuchamos el día de mañana.